Bienvenidos una vez más, odiamos la patria y estamos muy felices de estar con todos ustedes pues en un 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque nos encanta la lucha, nos encanta la unión popular y pues es una conmemoración de eso, de una lucha que aún no termina y pues le estamos dando, y aquí en este noti pues estamos alentando a las y los compañeros y compañeras que pues andamos en eso. Y pues tenemos un noti súper interesante porque ha habido una de movilizaciones a nivel mundial que viene que esta semana, por desde planes de acción chidos hasta por represiones no hemos parado. Y pues entonces, ¿qué nos comprometemos? Pues a dar la verdad y pues precisamente para poner pues manos, pies, pintas en acción para defender esto que es nuestra tierra. Y no individual, obviamente, nuestra bella estrella en la que caben animalitos, mares y todo lo demás. Bienvenides. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del día 15 de septiembre del 2020, de este año pues apocalíptico, ¿no? Que ha sido súper complejo. Saliendo de una pandemia, estamos en medio de muchas revueltas a nivel mundial. Y pues como siempre les tenemos las noticias de abajo, que está en revuelta continua. Y les recordamos las formas de contactarnos. Este noticiero sale una vez a la semana. Estamos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. También estamos en las redes sociales libres, donde los invitamos a que se pasen, a que las conozcan, a que naveguen en lugares más seguros y entornos a veces más constructivos en el Fediverso, como es dias.org o mastodon.social, donde pueden encontrar un universo de compañeros y compañeras en las redes libres. También estamos en YouTube, donde subimos el video noticiero. Estamos en Archive, ahí nos pueden encontrar en audio o en video. También ya entramos al Pertube, a la YouTube libre. Hay un YouTube que está libre de comerciales, libre de capitalistas. Bueno, ahí también estamos subiendo el material. Y el objetivo es romper el cerco informativo. Nos queremos infiltrar por todas las grietas para seguir compartiendo la información que consideramos importante para los movimientos sociales y que nuestros compañeros también consideran importante que se difunda. Vamos con información. Y bueno, vamos de hecho al menú informativo de esta semana. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. ML rompiendo fronteras. Tenemos una nota de Colombia, y fíjense que este 9 de septiembre en la madrugada fue asesinado de una forma terrible el compañero Javier Ordóñez. Era un abogado, y lo que sabemos es que recibió unos electroshocks desmedidos en la cabeza por las fuerzas de la policía, y bueno, este es un acontecimiento trágico, pero logró llegar a la conciencia de muchos compañeros y compañeras de Colombia que salieron a las calles a enfrentarse con la policía precisamente porque comete estos actos de barbarie. Entonces la onda está en que la respuesta de los policías no fue retractarse ni cambiar ni nada, sino que nuestros compañeros y compañeras pues ya tienen varios muertos, muertas, desaparecidos, desaparecidas. Y pues la represión no ha parado. También les tenemos una nota de Colombia que habla de, bueno, en esto que les he contado de la insurrección contra la policía, ha habido pues obviamente las compañeras ahí en pie de lucha. Pero también las compañeras de Colombia se manifestaron porque un médico abusó sexualmente de una de sus pacientes y fueron a la clínica pues hacerla de tos. Y también intervino la policía y nos acabó en algo mucho más grande, porque es el enfrentamiento pues con el cuerpo policíaco represor y que además está solapando pues a la gente que hace, pues, ¿cómo decirlo sin malas palabras? Pues la gente que no tiene conciencia de que nada más anda dañando, o sea, esos respaldan. Pues bueno, les tenemos esa nota más adelante. Vamos a tener una nota para empezar en el bloque de Rompiendo Fronteras, que nos habla de lo que está pasando en Chile. Nos van a compartir información de las rodadas que hubo en torno al 11 de septiembre y estas manifestaciones ciclistas, pues que también se sumaron a esta conmemoración del golpe de estado allá en Chile. Y también les vamos a compartir un audiovisual que nos comparten las asambleas autoconvocadas de Maipo, quienes nos recuerdan no solamente esta historia trágica, ¿no? El golpe de estado de Pinochet, que derrocó a Salvador Allende, que impuso una dictadura militar durante muchos años y que, aparte de la dictadura militar capitalista, inventaron ahí el neoliberalismo y han experimentado en su sociedad estas políticas nefastas y genocidas que nos han quitado la seguridad social. Si hoy estas generaciones viven sin jubilación, pensión, seguridad social, mucho se debe a esas políticas que se impulsaron desde ese entonces. Y bueno, las asambleas autoconvocadas de Maipo nos recuerdan también a la gente que luchó en contra de esa dictadura. Y bueno, vamos a tener esta información. Vamos a tener también una nota acerca de qué significa la palabra ACAP. ¿Sabes tú qué significa la palabra ACAP? Pues últimamente se ha rayado en muchos lados, ¿no? En muchos lados, en las movilizaciones feministas aquí en la Ciudad de México, la palabra ACAP ha saturado las paredes, así, y las chicas saben saturar de graffiti las calles. Lo hemos visto en Palestina, ahora en esta revuelta colombiana ha sido también pues como un grito de guerra. ¿Sabe usted qué es ACAP? All Cops Are Bastards. Bueno, pues les vamos a tener una nota que nos habla acerca de la llamada Nueva Internacional de la Juventud y les vamos a traer información con John Pérez, que nos traerá esta nota. ML Noticias de Abajo. Desde el Hormiga del Monstruo. En Francia vuelven los chalecos amarillos y bueno, pues lo mismo, insistimos, se acabó la pandemia o se está acabando o la gente está asumiendo que pues no hay otra más que salir a trabajar, en los que ya de pronto se les acabó el ahorrito, y que también hay que salir a luchar porque nuestros derechos están siendo avasallados, están siendo aplastados en todo el mundo, también aprovechándose esta pandemia los malos gobiernos. Y bueno, en Francia vuelven a salir los chalecos amarillos. Caos en la Red, La Izquierda Diario, entre otros medios libres, nos traen la información de estas movilizaciones bastante radicales. La verdad, los chalecos amarillos han, para estas primeras movilizaciones, intensificado sus protestas. Y bueno, también resaltar que hubo ciudades allá en Francia donde no se les permitió salir a las calles, argumentando el hecho de la pandemia. ML Noticias de Abajo. Tenemos cosas muy hermosas también aquí por la Ombliga del Monstruo, y es que pues nuestras queridas compañeras, por un lado muy conscientes de las problemáticas que están viviendo, por un lado llenas de justicia y de un poder de mucho valor, tomaron tomas simbólicas de la CNDH en sus distintas localidades. Entonces, tenemos pues estas bellas notas y tenemos la nota dolorosa de que se hizo otra toma de la CNDH que fue sumamente pues violentada por el cuerpo policiaco en Ecatepec. Tenemos la nota de nuestras compañeras de Ciudad Juárez que se están manifestando no solamente en apoyo también al empoderamiento femenino que se ha dado en las últimas semanas, sino también en contra de la represión policiaca que sufrieron ellas el 5 de septiembre pasado, cuando se estaban solidarizando por la represión policiaca que habían sufrido las compañeras leonesas el 22 de agosto. Entonces, pues bueno, tenemos la nota de estas compañeras en Ciudad Juárez y también tenemos la nota de las compañeras en Tamaulipas, que pues están manifestando porque la impunidad con la gente que corre los nudes de las compañeras, las fotos íntimas por internet sin ningún consenso, sin ninguna importancia de la intimidad de nuestras cuerpas, y pues entonces hicieron una manifestación. Sabemos que en toda la República Mexicana ha habido mucho movimiento de feministas y también les vamos a estar transmitiendo la antigrita desde la Ocupa CNDH, bueno, que ya no es CNDH afortunadamente, desde la Ocupa, Refugio, Bloque Negro, ni una menos. Entonces, pues no se la pierdan. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia. Muy bien, también nuestras compañeras de Jalisco, de Colima, han estado también en movilizaciones, ellos por las personas víctimas de desaparición forzada. Y bueno, y pues la Comisión de Búsqueda de Colima tiene peticiones muy concretas, y es, por un lado, están exigiendo que les permitan formar parte del proceso de búsqueda de sus seres amados. Por otro lado, ellos dicen que busquen en las zonas de fosas, porque ahí se han encontrado muchísimos cuerpos. También están exigiendo que se busque en los estados como Jalisco y aledaños a Colima, porque muchas veces las personas que matan van dejando los cuerpos alrededor, ¿no? También ellos exigen que las búsquedas no sean suspendidas por la pandemia. Y el rollo es que ellos traen una denuncia también, o sea, tienen esas exigencias, pero también tienen una denuncia de que los tienen en puro papeleo también esta banda, y nada más en ascuas, ¿no? No ha habido una responsabilidad de las personas que tienen esa autoridad de tomar esas decisiones para apoyarlos. Es más, dicen, no, la Blanca Jacqueline Trujillo, la fiscala del estado, la titular en estas búsquedas de desaparecidos oficiales, que las fosas no son lugares para buscar. Entonces, pues, está rudo, ¿no? Y bueno, esta banda ha hecho movilizaciones y las vamos a estar viendo. Vamos a tener información más adelante, también desde el ombligo del monstruo, lo que pasa acá en esta región llamada México, también llena de conflictos, llena de problemas. Les vamos a tener información de Chiapas, una situación, pues ya aquí la hemos comentado, el problema del paramilitarismo que se vive en México y particularmente en Chiapas, donde grupos que han sido apoyados por los malos gobiernos, en este caso Morena, el Partido Verde Ecologista, el PRI, entre otros, han armado, financiado, organizado a grupos paramilitares como este del que vamos a hablar, que se llama Paz y Justicia, que han estado atacando a la comunidad de Tila. Tila desde hace algunos meses se ha declarado autónomo, recordarán estas escenas donde ellos destruyen la casa de gobierno porque quieren otra forma de gobernarse, son parte del CNI y han sido atacados en las últimas semanas. Ellos han respondido a no dejarse, intentaron liberar varios espacios que habían sido tomados por estos paramilitares, y bueno, pues hoy en los medios resulta que los paramilitares quieren salir así como víctimas de ataques de la gente pues que se está defendiendo. Es como si los de Aldama, ¿se acuerda usted que les hemos platicado estas semanas? O la gente de otras comunidades allá en Chiapas que han sido desplazadas salieran a defenderse y de repente el otro día aparecieran como las víctimas cuando ellos están meses, años viviendo este acoso paramilitar. Les vamos a tener información al respecto y la declaración del Congreso Nacional Indígena en torno al caso. También les vamos a tener información de las normales rurales, pues que han sido acosadas acá en México de una manera brutal, y en este caso les vamos a hablar de lo que pasó en Tiripetío, Michoacán. Brutal, pues los jóvenes, la mayoría de la Universidad Rural de Cherán, salieron hacia Tlaxcala a apoyar a sus compañeras que iban a tener una movilización por su aniversario como organización, y en el trayecto fueron detenidos por la policía de manera violenta y salvaje. Se les acusó de haberse robado los autobuses y fueron golpeados, y gracias a la movilización ahora están libres. Pero las escenas que vimos en torno a estos hechos fueron de una excesiva represión. Vemos un ejército invadiendo una normal rural, vemos autobuses arrollando a normalistas que están protestando, y vemos hasta la forma en que la policía trata a la población que está pidiendo al menos respeto a los derechos humanos, y la respuesta es bárbara por parte del gobierno de Michoacán de Aureoles. Y bueno, vamos a tener esa información. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. También les vamos a tener información acerca de lo que está pasando. Bueno, un pequeño recuento de lo que pasó en Chihuahua, también donde se dieron estos enfrentamientos entre una gran cantidad de grupos campesinos que fueron a tomar la presa La Boquilla allá en Chihuahua ante una problemática del agua que vive el estado en un acuerdo internacional con Estados Unidos sobre el suministro de agua. El chiste es que la gente fue y ahí estaba la Guardia Nacional, se enfrentaron. La Guardia Nacional se le dio la orden de retirarse, o sea, ya después de un enfrentamiento bárbaro que había dejado el saldo de un campesino y una campesina asesinados, y cientos de heridos, una situación lamentable, lo vamos a estar viendo en estas imágenes que les vamos a compartir y en los audios. Y tras ello, pues lleva más de 5 días tomada esta presa. La Guardia Nacional a las afueras ha puesto estas como barricadas, pero militares, no las del pueblo, no las que se hacen en una revuelta, sino estas barricadas que se hacen para las guerras, ¿no? Como de estas cositas, no sé, palos encimados, otros ustedes lo verán en las imágenes, y es para enfrentar a la gente de Chihuahua, una situación realmente fuerte, porque bueno, la Guardia Nacional, este ejército inventado por López Obrador, pues son como de estas primeras acciones violentas de mucha gente, ¿no?, implicada. Ya lo habíamos visto con los migrantes, los hemos visto en otras acciones haciendo hechos represivos, pero esta situación de enfrentamiento contra la población ha estado bastante fuerte. Les vamos a traer información al respecto. Y bueno, pues les vamos a tener también una nota acerca de lo que está pasando en la lucha contra la minería en México, en la defensa de los territorios. Y les traemos una nota de Carrizalillo, esta mina que está en Guerrero, que ha sido acusada de violentar los derechos humanos, contaminar la salud, matar a la gente de esa zona, de los casos emblemáticos de contaminación de minería, no solamente en México, sino en el mundo. Es el caso de Carrizalillo. Después de muchos años, los ejidatarios de la zona ganaron que no se siguiera expandiendo al menos esta mina y que cesara sus trabajos. Ganaron ante tribunales, pero la mina no quiere, ¿no? Vamos a tener esta nota. Carrizalillo terminan el contrato y cierran la mina, pero estos señores simplemente no se quieren ir de la zona. También les vamos a tener un pequeño material de Chimalapas, donde también hace poco las comunidades de esta reserva ecológica en el centro de Oaxaca, en la selva Zoque de Oaxaca, han dicho también no a la minería ante la amenaza de empezar a hacer los estudios de exploración en esta zona. Les vamos a compartir este material. Quédense, esto es Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas mis compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me queda, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerza, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Nuestros compañeros de Colombia están viviendo la brutalidad policiaca así en su esplendor de una forma horrorosa. Y pues bueno, la onda empezó porque les habíamos dicho que con electrochoques le dieron a un compañero en la cabeza 11 descargas que lo mataron. Aparte de que ya lo habían golpeado bastante y se enardeció la población. Y están saliendo en las calles a defenderse ¿de qué? Del cuerpo policiaco que según esto los cuida. Entonces bueno, en Colombia a las como casetas de policía se les llama la CAI, y pues una iniciativa de les compañeros es incendiarlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están reprimiendo horriblemente, están matando y desapareciendo. Entonces bueno, la banda informativa de Caos en la Red pues nos comparten la siguiente nota y está muy bien porque pues trae muchos datos. Entonces vamos a darla. Este no es un país, es una fosa común con himno nacional. Colombia, masacre en Bogotá. ¿Quién dio la orden? Este 9 de septiembre fue asesinado el abogado Javier Ordóñez en la localidad en Cativa de Bogotá a manos de la policía colombiana con 11 descargas eléctricas de pistolas de electrochoque y golpes por todo su cuerpo. El hecho generó una oleada de protestas contra la brutalidad policial en la capital y las ciudades principales de Colombia, incluyendo la ciudad fronteriza de Cúcuta. El informe de la necropsia realizado al abogado arrojó 9 fracturas en el cráneo. ¿Quién dio la orden de masacrar a Bogotá y de intensificar las masacres en el país durante el mes de agosto después de que Álvaro Uribe Vélez fuera detenido? En la madrugada, el ministro de Guerra, Carlos Holmes Trujillo, alentó a que la policía siguiera haciendo su trabajo, mientras que el expresidente Álvaro Uribe continuó su campaña terrorista y xenófoba pidiendo militarizar el país, judicializar al liderazgo social y expulsar a los extranjeros. En ese sentido, Carlos Holmes Trujillo asumió el tratamiento de la protesta en la capital y aplicó una política de seguridad ciudadana amparada en la genocida doctrina de seguridad nacional. Instruyó la incorporación de 750 efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá, más de 850 que vendrían de otras partes del país y 350 soldados del Ejército Nacional. Así, el gobierno del presidente Iván Duque le da un tratamiento de guerra al descontento social cuando incorpora soldados del ejército más grande y mejor entrenado de América Latina para combatir las protestas desde el paro nacional del 21 de noviembre de 2019. Todo apunta a la creación de condiciones para un golpe de Estado en Colombia, para imponer un estado de conmoción e instaurar una dictadura fundamentada en la doctrina de seguridad democrática 2.0. Policía Metropolitana de Bogotá, fuera de la ley. Las redes sociales fueron testigos del nuevo modus operandi de la policía, estrenado en el paro nacional del pasado 21 de noviembre del año 2019. Se encapucha, usa helicópteros, armas de fuego, entra sin orden de allanamiento a casas de trabajadores, destruye las viviendas, dispara quemarropa contra las personas que no están involucradas en las manifestaciones y contra los propios manifestantes. Llevan sus vehículos a personas armadas, vestidas de negro, sin ningún tipo de identificación, disparan junto a civiles no identificados en las calles al mejor estilo paramilitar. La represión en la capital colombiana ha recordado al estallido social del Bogotazo por el nivel de la violencia estatal para combatir las grandes movilizaciones populares en medio de la sangre derramada. La masacre de Bogotá, iniciada el 9 de septiembre de 2020, se suma a las 55 masacres en el territorio nacional registradas por Indepaz y la Defensoría del Pueblo, donde las últimas víctimas fueron jóvenes estudiantes menores de edad que llegaron a ser torturados y degollados. Redes sociales y terrorismo de Estado. Las redes sociales se convirtieron en el primer canal de comunicación y denuncia de manifestantes y víctimas del atropello policial. Desde la mañana del 10 de septiembre, organizaciones sociales, líderes políticos, periodistas y un sinfín de personas denunciaron en sus cuentas de Twitter que en el Día Nacional de los Derechos, Humanos de Colombia hubo 248 heridos, incontables desapariciones y torturas, de las cuales hasta hoy no hay cifras consolidadas. Y bueno, esta nota sigue, se la estamos resumiendo de esta forma. Lo que sí es que la batalla de quemarropa del ejército contra el pueblo, porque ya estamos hablando de, pues, ni siquiera de policía, sino del ejército, continúa. Entonces, desde aquí, pues, una gratitud enorme a los medios y medias libres que han hecho que podamos compartirles esta nota y pues toda nuestra solidaridad y lucha contra el cuerpo policíaco mundial. Queremos ser libres, queremos vivir bien y no les necesitamos. Seguimos con la siguiente nota de Colombia, en la cual nuestras compañeras, aparte de formar una parte muy activa dentro de la lucha que les acabamos de compartir, pues se solidarizaron de manera totalmente natural con una compañera que fue abusada sexualmente por un médico y fueron a la clínica e igual, o sea, pues les mandaron al cuerpo policíaco y pues se enfrentaron valientemente, haciendo valer el derecho que tenemos sobre nuestras cuerpos, sobre nuestra seguridad y sobre no ser maltratadas por nadie. Entonces, pues, gracias chicas por todo lo que están haciendo. Hoy, a 47 años de la implementación a fuego del sistema neoliberal, traemos a la memoria a los luchadores de ayer, quienes tomaron la decisión de combatir y enfrentar este sistema de muerte. Fuimos testigos de un falso retorno a la democracia, que siempre estaba a merced de los intereses económicos de la burguesía nacional e internacional, saqueando uno a uno nuestros recursos naturales, dando con ello a los pueblos que habitamos esta tierra, prolongando el colonialismo devastador. Durante el último periodo, los pueblos nos hemos levantado nuevamente en la lucha por la dignidad, demostrando la continuidad histórica de los procesos de emancipación. Por ello, que las asambleas autoconvocadas de Maipú seguimos organizadas. Un fuerte llamado a dejar florecer sin miedo las semillas de lucha, valentía y dignidad que crean el poder para librarnos del abuso. Y llamamos a fortalecer estos espacios de poder. Que el pueblo se dio un 18 de octubre. Recordamos en septiembre a los y las luchadoras de hoy y siempre. Recuperaremos la dignidad cuando acabemos con la impunidad. ¡Asambleas autoconvocadas de Maipú! Saludos compañeras y compañeres. Pues con respecto a las rodadas, esta semana hubo una rodada en Chile como parte de las actividades que conmemoraban el golpe de estado de Augusto Pinochet a Salvador Allende del 11 de septiembre. Se realizó esta rodada donde se señalaba y se condenaba la violencia policial en todas sus formas. Y para ello pues tenemos un poco de imágenes de las compañeras de Imágenes Radio Miño. Y vamos a ver más que nada lo que expresaron al final de la rodada. Dando, asesinando a diversos compañeros y compañeras de lucha. Además, ¿cómo olvidar a José Bonante, un joven mapuche de 17 años, que el único crimen que cometió fue ser mapuche, ser pobre y tener todo para sufrir discriminación? Hasta el día de hoy se desconoce su paradero, pero los casos recientes ocurrieron en el estallido social, como el compañero Alex Núñez, Abel Acuña, José Matamala, todos ellos compañeros maipucinos, víctimas de la violencia policial. Nos gobiernan las civiles de la dictadura, los que nunca fueron juzgados y que probablemente nunca lo serán. Mientras el pobre se va a la cárcel, el golpista pinta democracia. Bajo este contexto histórico, cada día me suenan más las palabras del comandante José Miguel, Raúl Pellegrín. Ahora, con esta democracia naciente que viene a disfrazar la dictadura y sus crímenes, se avecinan tiempos difíciles para los revolucionarios. Intentarán perpetuar su modelo de dominación económica y política. Intentarán maquillar y legitimar la esencia de un sistema injusto y criminal. En ese difícil escenario que se avecina, muchos de nosotros posiblemente caeremos. Sin embargo, en este complejo momento se define el carácter histórico de nuestra lucha. No debemos dejar de luchar. Tenemos que mantener la lucha irrenunciable del pueblo por la dignidad y la justicia. Compañeros, es nuestro deber seguir manteniendo esta memoria viva y combativa. Tener el compromiso y la decisión de generar en cada uno de nuestros espacios un bastión de combate. Un verdadero espíritu de lucha y conciencia. Hoy, además, debemos ser capaces de tomar los legados de los miles de compañeros y compañeras que de manera anónima dieron la vida por nuestra libertad, y de personajes que dieron su vida por un pueblo sin duda alguna, como Lautaro, Rodríguez, Miguel Enríquez, Recabarren, Comandante Tamara, compañero Salvador Allende, Ramiro, llevarlos como semilla para sembrar ideas para que luego cosechemos libertad. Bueno, y pues tenemos una nota tan interesante como divertida, porque se llama les vamos a comentar de una nota que se llama La Nueva Internacional de la Juventud y la publica Colombia Informa, y pues tiene que ver con esto, con estas siglas que ahora la mayoría de compañeras y compañeros conocemos, que son ACAB, All Cops Are Bastards, ¿no? Y entonces pues nos comentan cómo Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa colombiano, fue objeto de burla al hacer honor a su apellido de Holmes y averiguar el significado de las siglas ACAB. Y entonces la traducen en Colombia como todos los tombos son malparidos. Entonces, bueno, pues a raíz de esta chusca cosa que pasó con el ministro de Defensa colombiano, sacan una breve historia de las siglas ACAB y su origen. Entonces, bueno, pues nos describen cómo en la primera referencia que hacen es en 1920 con Eric Partridge, me parece. Voy a ser breve con ello, pueden encontrar el artículo en Colombia Informa, pero bueno, en 1920 con Eric Partridge, luego en 1940 empieza a circular en las huelgas y en las cárceles como algo común. En 1959 hacen otra referencia a través de un documental donde se hace referencia a las siglas, pero definitivamente es en 1980 a través de una canción de Forest King llamada justamente ACAB, que esto salta a la fama y se hace viral pues en los países principalmente de habla inglesa. Ya hace unos 10 años podemos notar como este salto a las calles de Latinoamérica en diferentes luchas sociales, pero definitivamente en los últimos 2 años podemos recordar con las luchas en Chile, en Venezuela, en Hong Kong y en algunos otros lugares, y definitivamente con la lucha de las compañeras, la lucha feminista, que en los últimos 2 años ya el ACAB ya es conocido en todos lados, es pintado en todos lados, y pues tiene una significancia que no podría haber otra mejor, ¿no? O sea, todos los puercos son una mierda, y perdón por el especismo, siempre la cajeteo en eso, pero todos los polis son una mierda. Entonces, bueno, pues esta referencia histórica a la CAB, que vemos en tantos lados rayado y con toda razón, pues no podemos más que informarnos un poco más con eso y divertirnos un rato con lo que le pasó al ministro de Defensa colombiano cuando llegó al final de sus exhaustivas investigaciones y descubrió lo que quería decir el ACAB. All cops are bastards. Robaron nuestro destino y nos dieron dos opciones, derecha e izquierda, y ambos bandos son ladrones. Gastaron nuestro dinero en carros y mansiones, y nosotros se olvidaron de las revoluciones. Nos metieron en la mente que el problema es la guerrilla, y 30 años en la selva matando a sangre fría. Y ahora que ya no hay FARC, que la selva está vacía, porque sigue muriendo gente por falta de comida. Un hombre investigado con más de 100 procesos en otros países ya estarían presos. Aquí los condecoran como reyes, los trataron, tras del hecho los premiaron. Él es el gran colombiano, y quién va a responder por las masacres en el campo, por los falsos positivos y todos los desplazados. Solo quiero que me escuches, basta de idolatría. O alguno te ayudó cuando en tu casa nada había. No hay nada que agradecerles, les tenemos que exigir. Los pusimos pa' que trabajen y lo tienen que cumplir. La gente está cansada y yo no voy a descansar hasta que cantemos todos juntos. No, no, no, no pasarán. Y son más de 50 años gobernados por los mismos. Antes eran sus padres, ahora son sus hijos. Y cuando hubo alguien que quiso algo distinto, los callaron con las balas, pero siempre estarán vivos. Hablan de Venezuela, que no habrá pan en la mesa. Tranquilo, compañeros, aquí también hay pobreza. Pregúntale a la gente cómo viven en Chocó, en La Guajira o en los barrios, en Nariño o en Quibdó. Yo no voy a dar mi voto a un títere sin razón, que si no gana su líder, seguro irá a prisión. Y no daré mi voto a alguien sin corazón, que calme las plegarias con un coscorrón. Y cuando falte el agua a causa del monopolio, ¿acaso las familias podrán beber petróleo? Mi voto no es por mí, no espero nada del gobierno. Mi voto es por la gente que vive en un infierno. Mi voto es por el agua, por el guerrero y la guerrera, en la casa y en el barrio, también los de la escuela. Mi voto es por el pueblo, por la gente que más amo, allí donde solo nos miran cada 4 años. No, no, no, no pasarán. No, no, no, no, no, no pasarán. No, no, no, no, no, no, sal a votar. No, no, no, no, no, no, no pasarán. No, no, no, que esta vez no, no pasarán. Bien. ML Noticias de Abajo. Desde el ombligo del monstruo. Tal vez no lo saben y si no les contamos, verán. Pues la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez es fundamental. Y miren que estamos en 15 de septiembre y ustedes pues visualizan ahí al cura Hidalgo tocando las campanas, prendiendo a la bandita enardecida que ya no soportaba más la tiranía de la colonia española. Pues sin la corregis esto no hubiera sido posible. Entonces tenemos aquí a esta gran luchadora social que nos va a informar pues de las luchadoras sociales, de las cuales está bien orgullosa y están ahorita en paros, en mítines, en todo lo que ella les va a comentar. Entonces, pues, Josefita, date la nota. Hijos, hijas, qué alegría me da estar aquí. Fíjense que, pues, el romántico de mi esposo me encerró justo cuando nos habían cachado el movimiento de insurrección, pero bueno, ya aquí el compa de abajo, mi roomie, me hizo el paro de irle a avisar al cura que o grita hoy o no grita más en la vida. Entonces, pues, nos da un montón de alegría. Por un lado, que ya haya ido ese güey ahí a decirle a la banda que se levanten armas. Y por otro lado, fíjense que los medios y medias libres, que también existen en mi época, se han hecho, pues, de contactos futuristas. Y entonces, en Noticias de Abajo, pues, aquí me tienen. Y han de saber que, pues, me tienen bien informada y estoy contentísima porque nuestras compañeras siguen en pie de lucha. Que, dicho sea de paso, yo morí en pie de lucha, ¿eh? Yo nunca me conformé con los nuevos gobiernos. Que no les digan, que no les cuenten. Y bueno, pues, vamos a ir con la cronología más actual para ustedes y que es muy importante porque ustedes pueden ser partícipes, partícipas de estas luchas. Las maravillosas tomas simbólicas de la CNDH por las mujeres en lucha por su vida, dignidad, justicia. Morelos, Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelia, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fueron algunos de los lugares donde las mujeres hicieron valer su voz y sus derechos. Pegaron fotos de sus compañeras víctimas de feminicidio, pegaron denuncias, pintaron reclamos, consignas feministas, se unieron a sus hermanas de la Ocupa Ni Una Menos Bloque Negro por medio de acciones contundentes. En Ecatepec, Estado de México, se organizó una toma total de las instalaciones de la CNDH este pasado jueves 10 de septiembre, misma que fue cruelmente reprimida por la policía en la madrugada del viernes. Al cuerpo policiaco no le importó ni la integridad física de las 11 compañeras ni de los 6 niñas que se encontraban en ese lugar, tampoco los 8 meses de embarazo de una de las mujeres, menos les importaron las causas que hoy en día hacen que las mujeres ocupen por la fuerza los espacios de denuncia. Durante un tiempo fue terriblemente estresante ver cómo las compañeras eran secuestradas por la policía de forma violenta, con golpes e insultos. La policía también agredió a las compañeras ofendiéndolas y rompiendo los cristales de las reporteras en su carro cuando ellas aún se encontraban adentro. La brutal policía no llegó, más bien, llegó portando armas largas y a 2 de las compañeras las separaron del resto. Hoy afortunadamente sabemos que todas siguen vivas, pero sufrieron los estragos del estado machista y su cuerpo represor, que lejos de ayudar condena y violenta más y más una y otra vez a las víctimas. Esa misma madrugada empezaron las manifestaciones solidarias afuera de la fiscalía de la CNDH, anteriormente tomada por las compañeras. Marchas, mítines en el metro, donde, dicho sea de paso, también se manifestaron en contra de la criminalización del trabajo ambulante y liberaron torniquetes en solidaridad, en su esplendor, con música de la comparsita en el plantón Ocupa de las chicas de la Ciudad de México. Fueron a la Ocupa, Refugio Ni Una Menos, para mostrar su solidaridad y respaldo a la lucha y empoderamiento femenino. Ese mismo día, el jueves 10 de septiembre, nuestras hermanas en Ciudad Juárez se manifestaron por la represión sufrida el 5 de septiembre en la marcha de solidaridad con las compañeras leonesas, que a su vez fueron golpeadas, manoseadas y secuestradas en Guanajuato el 22 de agosto. Las compañeras en Tamaulipas, el viernes 10 de septiembre, se reunieron en una manifestación en contra de la impunidad que se tiene en los casos de acosos y de divulgación de fotografías personales íntimas de los cuerpos de las compañeras por internet. También cabe señalar aquí que, bueno, que vi que pintaron a Hidalgo, y quiero decirles que ese cura es bien, bien banda, ¿eh? Este cura pues agarró a la Virgen Guadalupana cuando también para todos era una herejía, y vaya que lo criticaron por eso, han de saber que pues lo mataron, para los curas esto, que les quitan como que la bendición de Dios, ¿creen que le importó? No. No, ustedes felices, sigan rayando monumentos, sigan poniendo en jaque al gobierno y haciendo valer nuestros derechos, hijas mías, hijas de Josefa. ¡Sí! Y vamos a ver la tigrita. ¡Woo! Bueno, y un poco más de información de lucha por la vida. Vamos a hablar un poco de las mineras. Hay una minera en el estado de Guerrero que se llama Carrizalillo. Ellos tenían ellos habían hecho un convenio que abarcaba del 2019 al 2025. Pero una vez que habían llegado a ese acuerdo para el convenio, pues cambió totalmente la actitud y el manejo que la minera estaba haciendo para con los ejidatarios y la población. Entonces esto fue haciendo que se destruyera la confianza de los ejidatarios en esta minera, y pues bueno, eso se debe principalmente a que hubo falta de transparencia, falta de ética, una excesiva soberbia al dirigirse hacia la población. Y entonces bueno, pues el ejido declara concluido el convenio, y aunque ya ha habido intentos por ignorar esta situación por parte de la minería, bueno, pues parece que ahora es algo bastante definitivo y que la población está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias de ello. Y pues también pues se busca que estemos al pendiente, las compañeras, los compañeros, de lo que ocurra con esta comunidad, y poner un alto no solo a esa minera, sino a otras mineras que se establecen a su gusto, como sea, por el país, a pesar de que algunas personas llegaron a pensar que esta famosa 4T pudiera tener alguna transformación en lo social. Pues ni siquiera en el saqueo que hay hacia el país ha tenido ninguna transformación, sino todos los planes siguen avanzando y siguen avanzando. Y es el caso que no estamos terminando de hablar de Carrizalillo, cuando en los Chimalapas, en la Selva Soque, pues está otra minera intentando hacer exploraciones, intentando empezar a rascarle a ver qué es lo que van a robar de ahí, con qué se van a enriquecer, sin importar las consecuencias a la población, y sin pasar el proceso que, bueno, tiene que haber una consulta informada, una autorización de las comunidades, de los ejidatarios, de los comuneros. Pero bueno, el gobierno federal le pone la mesa a estas mineras, les dice que lo palomea, y sin consultar a las poblaciones, pues pretenden arrancar otro proyecto en las Chimalapas, ¿no? Entonces, pues, estar muy al pendiente, y pues nos comparten ahorita un video de lo que está ocurriendo por allá también. La información que les comentaba de Carrizalillo la leí, la obtuve de Proyecto Ambulante. La selva de los Chimalapas, ubicada en el Istmo Mexicano, es una de las regiones más biodiversas del planeta. Un extenso territorio de propiedad comunal, habitado y cuidado históricamente por el pueblo indígena Soque, Angpen, está amenazado por proyectos mineros que pretenden la explotación de oro y cobre, pues la Secretaría de Economía del Estado mexicano ha otorgado la concesión de más de 7.000 hectáreas de bienes comunales de tierras chimalapas a la empresa canadiense Minaurum Gold. Este proyecto, denominado Santa Marta, actualmente pretende pasar a la fase de exploración mediante la solicitud de permiso hecha pública el 13 de agosto de 2020 en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El pueblo Soque, en su ejercicio de libre determinación, ha expresado a la opinión pública y ha entregado en un documento formal a la Semarnat su posición en rechazo a la exploración y explotación de su territorio ancestral, ya que los daños ambientales y sociales serían letales para toda una región y para pueblos indígenas enteros que durante miles de años han cuidado y reproducido este ecosistema. La exploración de Minaurum Gold es parte del corredor minero de plata y oro que las empresas transnacionales pretenden imponer en el estado de Oaxaca, abarcando el istmo de Tehuantepec para concretar las actuales minas de San José de Gracia, Gold Resource y San José del Progreso, Fortuna Silver Mines, hasta llegar a la Mixteca. En tiempos de crisis ambiental y climática, la defensa de las selvas del mundo se vuelve una responsabilidad global. El proyecto minero Santa Marta amenaza a los grandes reservorios de agua dulce y selvas vírgenes de Chimalapas. Por tanto, evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta es esencial para que la especie humana pueda aspirar a un futuro sostenible. Además, el derecho de las diversas formas de existencia y la libre determinación de los pueblos indígenas que habitan y cuidan estas selvas desde hace miles de años no es negociable. Sí a la vida, no a la mina. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Tenemos la nota de nuestros compañeros de Colima y Jalisco que están buscando a sus seres amados. Jalisco y Colima protestan ante la ineficiencia y pésima disposición de las autoridades para encontrar a sus seres queridos víctimas de la desaparición forzada. Entonces, la red que se está fortaleciendo de personas que buscan a los seres que han secuestrado, a las personas que han secuestrado, pues está teniendo muchas broncas. En realidad ya las han tenido desde 2019, porque la fiscala de estos casos, que es Blanca Jacqueline Trujillo, parece que realmente omite las pruebas que les dan para encontrar a sus seres amados, y por otro lado también mantiene como en suspenso las respuestas a las peticiones que han hecho les compañeros. Les mencionábamos que ellos desean formar parte del proceso de búsqueda, que también ellos quieren que no se cancelen por la pandemia las búsquedas de sus papás, de sus mamás, de sus hermanas, de la persona que estén buscando. Ellos piden que se busquen en las zonas de fosas, donde se siguen encontrando muchos cuerpos, y también pues piden que no solamente se limiten como a las regiones, es decir, que los desaparecidos de Colima no solo se busquen en Colima, sino en Jalisco, y así en zonas aledañas. Pero parece que estas peticiones, que son de sentido común, simplemente no se tiene la voluntad de hacerles caso, se quedan en archivos. Entonces los compañeros y compañeras pues ya están fastidiados y han hecho movilizaciones sociales al respecto. También una líder de este movimiento de búsqueda, Carmen Sepúlveda, se ha quejado y dice que incluso las instancias gubernamentales también le han dicho que la titular, Blanca Jacqueline Trujillo, de la que ya les hemos mencionado, que no se puede trabajar con ella, que es imposible, que simplemente hay como una negativa, una pausa, un desinterés muy grande. Entonces, pues bueno, los compañeros de Entre el Cielo y la Tierra han hecho unas marchas con fotografías de sus seres amados, y pues esperando que, o sea, que una pandemia no solamente traiga pues la desgracia de la gente enferma, la gente que muere por la enfermedad, sino que la desgracia de que las autoridades tengan un pretexto más para no cumplir con su deber, que es apoyar a esta, pues a todos, ¿no? En la respuesta de dónde están nuestros compañeros y hacer justicia. ¿Sí? Ok. Y también con respecto a las rodadas, pues tenemos unas invitaciones que son el 18 de septiembre, la nueva rodada a Xolot, la lucha sigue. Está convocada a las 11 horas en el Zócalo de la CDMX. Y la rodada hormiga, que el evento lo pueden buscar en Facebook como La Bici en Caso de Emergencia. Tiene un encuentro a las 8 y media del 19 de septiembre, 8 y media de la mañana en los multifamiliares de Tlalpan. Luego tiene un encuentro a las 10 a.m. en Álvaro Obregón 286. Y el último encuentro es a las 11 y media en el Monumento a la Revolución. Pues bueno, estas son algunas de las cosas que tienen que ver con la bicicleta. Ya saben que andamos rodando, échenle ganas. La bicicleta es buena para un buen de cosas, pero más para el estrés y este nivel en que ya vamos de esta llamada pandemia. Entonces, pues cuiden su cuerpo, denle la bici y denle la lucha. ¡Saludcita! Y bueno, yo soy Crista y estoy muy feliz de estar aquí con los compañeros de Noticias de Abajo, dándoles todo nuestro amor hecho compromiso social. Entonces, pues, ojalá nos veamos pronto en alguna barricada, en el próximo Noti, en alguna marcha, ya saben, en alguna pinta. Los invitamos a crear con nosotros un mundo nuevo. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. GG, 14 de septiembre. Rapítulo número 2. Se intensifica la guerra por el agua. Un Axel. Todo es más complejo, no seas tan Peña Nieto. Ni todo es blanco, no, ni todo es negro. Y se recuerda el 11 de septiembre, no por el autoatentado, sino por Allende. Imperialistas, ¿de qué se trata? Si desde el 44 nos roban el agua en Chihuahua. Empieza el pleito por el líquido vital utilizado para el riego. Y se arma la trifulca, mira cómo nos insultan defendiendo al tío Sam. Y con gas nos apuntan a hombres y mujeres libres. Bueno, también algún otro politiquillo que quiere el poder. Gustavo Madero, no eres de los buenos, eres el del PAN. Y ahora le dan la bienvenida a Fecal. Dos muertos a manos de la Guardia Nacional, pero dice que habrá justicia. Nah. Esto pasa a diario, no me la creo. Más que la renuncia de Rosario, quiero a Gers Manero. Toman CNDH, feministas, maquillando bien chulo al antaño populista del mazo. Es un adorno y un pelmazo, desaloja compañeras de la toma como si fueran narcos. Edomex feminicida, y no lo digo yo, lo dicen todas las cifras. Esto no es Nexos, ni letras libres. Soy Salvador Gaitán, con jugo de jengibre. Feliz día del periodista, el Michoacán camión de policías atropella normalistas. Y para finalizar, mandarle un abrazo a toda la banda que me ha dado amor, ha compartido el video, ha dado like al Rapítulo de Opinión. Todos los lunes, yeah. Todo es más complejo, todo es más complejo. Ni todo es blanco, no, ni todo es negro. Todo es más complejo, todo es más complejo. Ni todo es blanco, no, ni todo es negro. Y bueno, quizá no concuerden conmigo, pero saben que escupo realidad. Un Axel, un abrazo donde estén. Yeah. Odata, no al Tren Maya, no a la termoeléctrica en Huesca. Samir vive. Yeah.